que todo va a salir bien. Si digo que eres fiel es porque nunca, nunca has fallado a tu palabra que se cura. Haces que mi alma hoy quiera cantar. Por nosotros se entregó el Padre del Cielo, por nosotros se humanó, se humilló hasta lo más vil, en una cruz se entregó.